si callo pa' escuchar mi silencio, que si me quedo aquí sonriendo con todo lo que estoy haciendo, con lo malo y con lo bueno. Si dejo de pensar en todo, empiezo a pensar en mí y empiezo a pensar en mí. Que me he quedado, si yo supiera que todo lo que te he dado es tan solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo los regalos que te he dado, la lágrima que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado es tan solo un puñado de lo que tengo guardado. Queriendo que todo lo que yo presiento se transforme en pensamiento, pase por buenos momentos y se quede siempre ahí. Que me digan.